Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Pues yo me encuentro en esta nochecita fresca y agradable, aquí en el parque de mi casa. Para variar, ¿verdad? Últimamente he estado mucho aquí. Pero es que está bonito. Un día de estos les voy a compartir una foto. Pero bueno, pues ya vamos a leer El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y vamos en el número 12. Así es que vamos a ver qué nos cuenta sobre Alejandría Irene Vallejo. 12. Volvamos atrás. La biblioteca no existe todavía. Las bravatas de Ptolomeo sobre la gran capital griega en Egipto chocaban con una realidad cochambrosa. 2 décadas después de su fundación, Alejandría era una pequeña ciudad en construcción, poblada por soldados y marineros, un reducido grupo de burócratas en lucha contra el caos y esa peculiar fauna de negociantes astutos, delincuentes, aventureros y estafadores con labia que buscan una oportunidad en una tierra virgen. Las calles rectas, trazadas por un arquitecto griego, estaban sucias y olían a excrementos. Los esclavos tenían la espalda cosida a latigazos. ¡Ah! Se respiraba un ambiente de western, de violencia, energía y depredación. El letal Khamsin, el viento del este que siglos después atormentaría a las tropas de Napoleón y de Rommel, sacudía a la ciudad al llegar la primavera. En la distancia, las tormentas del Khamsin parecían manchas sangrientas en el cielo lejano. Después, la oscuridad borraba la luz y la arena empezaba su invasión, levantando sofocantes y cegadores muros de polvo que entraban por las rendijas de las casas, secaban la garganta y la nariz, inyectaban los ojos, provocaban locura, desesperación y crímenes. Tras horas de tromba opresiva, se derrumbaban en el mar, acompañados por un sollozo del aire áspero. Ptolomeo decidió que se instalaría precisamente allí, con toda su corte, y que atraería a los mejores científicos y escritores de la época hasta aquel páramo en la periferia de la nada. Empezaron las obras frenéticas. Hizo construir un canal para unir el Nilo con el lago Mareotis y el mar. Diseñó un puerto grandioso y ordenó levantar un palacio junto al mar, protegido por un dique, una enorme fortaleza donde atrincherarse en caso de asedio, una pequeña ciudad prohibida a la que muy pocos tendrían acceso, el hogar del rey inesperado en su ciudad improbable. Para edificar sus sueños gastó mucho, mucho dinero. Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande, pero sí la más jugosa del imperio de Alejandro. Egipto era sinónimo de riqueza. En las orillas fértiles del Nilo crecían fabulosas cosechas de cereal, la mercancía que permitía dominar los mercados en aquella época, como hoy el petróleo. Además, Egipto exportaba el material de escritura más utilizado de la época, el papiro. El junco de papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo. El tallo tiene el grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Con sus fibras flexibles, las gentes humildes preparaban cuerdas, esteras, sandalias y cestas. Los antiguos relatos lo recuerdan. De papiro, embadurnado con brea y asfalto, era el canastillo donde su madre abandonó al pequeño Moisés a orillas del Nilo. En el 3er milenio antes de Cristo, los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura, y en el 1er milenio ya habían extendido su hallazgo a los pueblos de Próximo Oriente. Durante siglos, los hebreos, los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. A medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas, necesitaban cada vez más papiro y los precios subían al calor de la demanda. La planta era muy escasa fuera de Egipto y como el coltán de nuestros teléfonos inteligentes, se convirtió en un bien estratégico. Llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas. Los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma raíz que faraón. Imaginemos una mañana de trabajo en los talleres faraónicos. Un grupo de operarios del rey llega de madrugada a las riberas del río para segar juncos y el susurro de sus pasos despierta a los pájaros dormidos que levantan el vuelo desde el cañaveral. Los hombres trabajan en la frescura de la mañana y a mediodía depositan en el taller grandes brazadas de juncos. Con movimientos precisos los descortezan y cortan el tallo triangular en delgadas tiras de unos 30 a 40 centímetros de altura. Colocan sobre una tabla plana la primera capa de tiras verticales y después otra capa de fibras horizontales en ángulo recto con la primera. Golpean con un mazo de madera las dos capas superpuestas, de forma que la savia segregada actúe como pegamento natural. Alisan la superficie de las hojas, desbastándolas con piedra pómez o conchas. Por último, encolan las láminas de papiro, una a continuación de la otra por los bordes, con una pasta de harina y agua, hasta formar una larga tira que guardan enrollada. Lo habitual es unir unas 20 láminas y pulir con cuidado las junturas hasta conseguir una superficie lisa en la que no tropiece la caña del escriba. Los mercaderes no venden hojas sueltas, sino rollos. Quien necesite escribir una carta o un documento breve, cortará el rollo deseado. Los rollos miden entre 13 y 30 centímetros de alto y su longitud más habitual oscila entre los 3.2 y 3.6 metros. Pero la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros. Así, por ejemplo, el rollo más largo de la colección egipcia del Museo Británico, el papiro Harris, medía originalmente 42 metros. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Y frente a sus pasados antepasados inertes y rígidos, el libro fue desde el principio un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. Rollos de papiro que albergan en su interior largos textos manuscritos trazados con cálamo y tinta. Este es el aspecto de los libros que empiezan a llegar a la naciente Biblioteca de Alejandría. ¡Ah, que está interesante! Imagínense nada más. Tener 42 metros de rollo en las manos. ¿Cuánto habría pesado ese libro? Pero bueno, pues yo los dejo y mañana seguimos platicando, leyendo el dador de recuerdos, leyendo El infinito en un junco. Espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde o una hermosa, hermosa, hermosa noche llena de momentos inolvidables. Cuídense mucho, los quiero. Adiós.